Bueno, Pablo, en el último del partido te sacaste la máscara, no aguantaste más. No, dije, bueno, en la última jugada tengo que tener mucha mala suerte para lastimarme otra vez, así que dije, me la saco, capaz que me queda la pelota, la puedo ver mejor y cabecear o meterla, qué sé yo. ¿Cómo viste el partido hoy que se empató? Y parece que nosotros hasta tres cuartos de cancha hicimos un partido perfecto. Prácticamente no tuvieron llegada a ellos en nuestro arco. A la pelota hasta tres cuartos llegó limpia de mil maneras, con cambio de frente, saliendo de abajo, filtrando pelota, viniendo a pivotear los nueve, todo lo que hemos practicado en la semana. Y me parece que nos faltó un poco de lucidez para romper esa barrera de ocho jugadores que ponían ellos con la línea de cinco y los tres volantes internos. Nos falta un poco de lucidez, quizás un poco de movilidad o alguna gambeta, algo para romper ese esquema que ellos tenían bien preparado, y ahí como que quedamos un poco impotentes, que no pudimos doblegar ese planteo que nos propusieron ellos. También ellos tenían delanteros de categoría, de nivel, y creo que la defensa hizo un buen trabajo. ¿Lo habían pensado, lo habían planeado en la semana? Sabíamos que eran dos jugadores de mucha jerarquía, sabíamos que habían jugado en primera división, pero nosotros, más que la defensa, sino defensivamente y colectivamente, lo que hicimos fue aislarlos. Y aislado, los jugadores tienen que tener un desequilibrio muy grande como para sacar ventaja, así que en ese sentido el equipo los hizo jugar bien lejos del arco, que es el lugar donde se sientan cómodos esos tipos de delanteros, y me parece que ahí estuvo la clave, digamos. ¿Qué crees que le faltó al equipo para encontrar el gol? Y quizás un poco de lucidez, alguna meta, un impronta individual para romper un esquema. Hoy me parece que no ha salido bien la pelota parada, que hemos abierto partido de esa manera. Era un partido trabado, ellos muy metidos en su campo, y bueno, nosotros la verdad que no pudimos encontrar la vuelta, así que quizás un poco de lucidez, algún movimiento individual, bueno, cosas que rompen los partidos. Gracias por el tiempo, Pablo. No, a vos.